bailanta. Me gustan las mujeres, no me hablen de laburo, porque no me tenés. No quiero laburar, no quiero laburar, no me gusta el trabajo. No quiero laburar, no quiero trabajar, no quiero trabajar. No me hablen de laburo, no quiero trabajar. Loco, vas a llegar tarde al trabajo. No, no trabajo más. Fiesta, fiesta, chupe, chupe. Chicas, chicos, para todos, chupetes. Soy un muchacho de los barrios pobres. Me gusta la joda, me gusta el chamamé. Adoro las mujeres, me gusta la bailanta. No me hablen de laburo, porque yo ya me fui. No quiero laburar. Te hace muy mal. Cuida la salud. Ay, chupa, chupa.